Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. Mi nombre es Harvey Milk y vengo a reclutaros. En cualquier sitio, entre San Antonio y Minnesota, hay un adolescente que de repente descubre que es gay y sabe que si sus padres se enteran, le echarán de casa. Sus compañeros de clase se burlarán de ella. Estos chavales tienen varias opciones. Quedarse en el armario, suicidarse. Y entonces un día podrían abrir un periódico que diga «Un homosexual ha sido elegido en San Francisco». Ahora tienen más opciones. Ir a California o quedarse en San Antonio y luchar. Dos días después de que yo fuera elegido, recibí una llamada. Era una voz muy joven, de Pensilvania, y dijo, gracias. Y tú tienes que elegir gente gay, para que ese joven y los miles como ella sepan que hay esperanza de un mundo mejor, que hay esperanza de un futuro mejor, esperanza por un lugar mejor al que ir si la presión en casa es demasiado grande, esperanza de que todo irá bien. Sin esperanza, no solo los gays, sino los negros, los ancianos, los disminuidos, todos los nuestros abandonarán. Yo sé que no podéis vivir sin esperanza solo, pero sin ella, la vida no tiene valor y tú tienes que darles esperanza. Por eso, cada vez que ayudáis a elegir para los cargos públicos a ciudadanos gays, estáis encendiendo la luz verde para todos aquellos que se sienten privados de derechos, una luz verde para ayudarles a seguir adelante. Significa esperanza para toda una nación que ha abandonado, porque cada vez que una persona gay abre una puerta, está abriendo las puertas para todos. Nunca me consideré un candidato. Siempre me he considerado parte del movimiento, parte de una candidatura. Consideré que el movimiento gay era el candidato. Creo que hay una distinción entre aquellos que usan el movimiento y aquellos que son parte del movimiento. Creo que yo siempre fui parte. Desearía tener tiempo para explicar todo lo que hice. Casi todo fue hecho en vistas del movimiento gay. No puedo evitar que alguna gente se sienta enojada, frustrada y agravada. Pero espero que tomen esa frustración y enojo y que 5, 10, 15 mil se alcen. Me gustaría ver a cada médico gay salir del armario, cada abogado, cada arquitecto, que se levantaran y dejaran que el mundo lo supiera. Y si una bala destruye mi cerebro, dejad que esa bala reviente las puertas de todos los armarios. Comienza Caldo de Cultivo. Bueno, ya estábamos con Madre Tierra de locos y vamos con un poco más de música. Blaster Pop de los Ramones. Bueno, y estamos hoy de cachondeo, así que os ponemos una de los Prog el Rock. Y ahora sí que vamos con... ¡El bombardeo! ¡Ah! Resumen de noticias. Bueno, y ahora vamos con las noticias que no se encuentran en los kioscos. Oh, yeah. El Hospital de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, sufre una nueva consecuencia de los salvajes recortes llevados a cabo por el gobierno de la Cospedal en Castilla-La Mancha. A partir del 1 de julio, o sea, desde ya, los pacientes ya no recibirán la botellita de agua como con las comidas, que no supone más de 10 céntimos por paciente. Bueno, pues otra suma consecuencia más de estos recortes desmedidos, ¿no? Pero va más allá, yo creo, que estos recortes. O sea, ya no es que valga 10 céntimos o tal, es que, joder, nosotras vemos que muchas veces los pacientes necesitan ese agua, ¿no? Hombre, o sea, claro. no ya como personas ahí, no como... Como pacientes. Como pacientes, claro. De más, o sea... No sé, bueno, la verdad es que acabamos de leer que en algún otro hospital de Ciudad Real han dado atrás, ¿no?, en esta noticia y que se niegan a cumplir con esta norma y que sí que van a repartir agua. Es que los recortes, ojo, están pegando duro. Pero está chorrada, es una chorrada además, ¿no? O sea... Bueno, una chorrada, pero al final es el paciente el que acaba... Pero sí, no, sí. Pero es más bien la consecuencia que tienen los pacientes. Desde luego. Sobre todo no por el hecho de que se queden con agua o no se queden con agua. O sea, aquí hay un truco detrás, y alguien que va a un hospital y siente que el que le está dando el servicio no es suficiente como para darle agua, es que desconfía. Claro. Incluso respaldas otro tipo de sistema. Incluso crees necesario que ese sistema se privatice. O sea, yo creo que va más allá el truco de que no den agua. O sea, no habría gracia en que dejaran de dar pan. Incluso sentirían que, yo qué sé, sería para su mejora. Pero, no sé. En fin. Bueno, y seguimos con los pins de la discordia en Elda. En su empeño por denunciar el despilfarro del equipo de gobierno popular de Elda, a cuenta de unas tocadas arcas municipales, Izquierda Unida no está dispuesta a pasar nada por alto. Ni siquiera un pin. La agrupación de izquierdas recoge en su último boletín, donde desgrana los gastos efectuados a lo largo de todo 2011, desembolsos como poco curiosos, como el gasto de 3.500 euros, es que es muy fuerte, que se realizó en 25 pins con el escudo de Elda para los concejales. A 140 euros el pin. ¿Pero qué es esto? Pues deben ser unos pins vibradores o pins placenteros. O pins iPad, porque vamos. De todo, tienen que tener... iPin, el iPin. El control está hoy, estoy contento, ¿eh? Contenta. Está good morning, good morning, mami. Está meneando. A ti. Oye, venga, va. Aquí estamos para dar noticias, no para, bueno, vamos no a para contar vidas privadas. En absoluto. La mayoría de las 40 familias que viven en Mas d'en Pastor, un pequeño núcleo de población de tres calles, ubicado en el municipio de Tarragona, han invertido el dinero de las vacaciones en asfalto. Llevaban más de 10 años reclamando al ayuntamiento la pavimentación del barrio y, cansados de comer polvo en verano y barro en invierno, han decidido hacerlo ellos. Les ha costado 700 euros por casa y cada cual se hace su propia cera. No te creo, qué sí. Fuerte. Lo mejor es que entre todos han ayudado a pagar a cuatro familias que no llegaban. Oh. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¡Qué acto! ¡Qué guay, chicos! Menos mal que hay noticias buenas para el mundo. Sí. Ay, sí. Como que esta mañana el servicio de limpieza del Congreso de los Diputados ha sorprendido a Mariano Rajoy dentro de una galería excavada detrás de un retrato de José María Aznar. ¿Qué? A ver, en el túnel de 6 metros de profundidad y uno de altura estaban trabajando la ministra de Fomento y el presidente con dos cucharas soperas. ¿Y qué hacían? Nadie ha querido hacer declaraciones, pero el Mundo Today, esta es la clave de esta noticia, el Mundo Today ha podido hablar con el Ujier, que no sé qué significa esa palabra, ¿sabéis? ¿Ujier? No. Bueno, pues era vasca. J.H.N., que desde hace semanas observa conductas poco habituales. El ministro del Interior ha estado haciendo fotocopias de pasaportes venezolanos de todos los integrantes del gobierno con la excusa de que eran para probar el tóner nuevo. ¿En serio? Bueno, habría que investigar más, entonces. Sí. Bueno, ya sabéis, queridos oyentes, que tengáis acceso a la Moncloa, pues ya vais e investigáis un poco y nos contáis después. A ver, que nos falta un bombardeo. Vale, nada, comentaros alguna noticia nueva de Eurovegas, que ya creo que ya la comentamos en algún otro programa, donde se discutía echar atrás la ley del tabaco, ¿no? Y permitir que... Sí. Porque Esperanza Aguirre decía que, bueno, el tabaco en Eurovegas no es cancerígeno. Y es nada. Una sí, debe ser increíble, yo estoy por ir. Y nada, que dicen que los impulsores del proyecto Eurovegas quieren que los niños puedan entrar a las salas de juego. ¡Qué bien, tío! Así lo ha confirmado el alcalde de Barcelona durante una entrevista en el programa La Brújula Onda Cero Cataluña. Así reconoció que el grupo económico que lo impulsa plantea algunas demandas imposibles, como por ejemplo que los niños puedan entrar en las salas de juego, y espera que el Estado y la Generalitat tengan claro que es imposible. Pues eso esperamos todos también. Desde luego. Bueno, y ya está, hemos acabado con el bombardeo. Y ¿algo más queréis comentar? Una cancioncita. ¿Qué nos vas a poner? Una tranquilota. Red Wine de Bob Marley. My feet so fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make my feet so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make my feet so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band of sweet red wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how for love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style, yeah. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just leave. Give me a little time, let me clear up my mind. Bueno, vamos allá con el rebobinando. El término gay en inglés antiguo significa alegre. Qué bien nos ha quedado. Las uniones civiles están reguladas en Israel, Islandia, Hungría, Francia, Finlandia, Alemania, Guten Tag, Portugal, Croacia, Luxemburgo, Reino Unido, Andorra, Nueva Zelanda, República Checa, Uruguay, Colombia, en algunos estados de Estados Unidos, en partes de Suiza y en partes de Brasil. El matrimonio homosexual está aprobado en Países Bajos, 2001, Bélgica, 2002, España, 2005, Canadá, 2005, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca. Hay 7 países donde gays y lesbianas pueden enfrentarse a penas de muerte solo por su condición sexual. Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Sudán, Yemen, Nigeria y Somalia. Las razones son principalmente religiosas, pero hay otros trasfondos. Por ejemplo, en África, la ILGA explica que la homosexualidad se percibe como una influencia de la cultura europea occidental y el colonialismo. Una influencia, se entiende, negativa. Las penas no son iguales con gays y lesbianas en países como Irán, cuyo código penal castiga la sodomía consentida con la muerte, mientras que el lesbianismo se castiga con 100 latigazos y pena de muerte si se repite 3 veces el delito. En la década de los 60, los gays estadounidenses se reunían clandestinamente en bares nocturnos, siendo uno de los más famosos el Stonewall de Nueva York. En la madrugada del 28 de junio, 8 policías irrumpen en el bar ordenando el desalojo por prácticas ilegales. Los policías dijeron que fueron tan pocos porque era suficiente para controlar a unas maricas. ¡Oh, yeah! ¡Joder! Como anécdota, se dice que cuando entró la policía al bar sonaba la canción Over the Rainbow. El himno gay, de ese tiempo. Seguro que estaba sonando ahí con el repeat. Seguro. Esto acabó convirtiéndose en un icono gay y fue el inicio de las marchas gay que actualmente recorren el mundo. ¿Y qué? ¿Qué nos parecen las marchas del orgullo gay de ahora? Ay, ¿qué nos parece? ¡Qué complicado! Ya. Yeah. Pero es que hay que llenar el programa. Pues, madre mía. Lo difícil o lo peor, yo creo que es que hagan falta aún hoy en día, ¿no? Yeah. Porque parezcan lo que nos parezcan, parece que hay. O sea, independientemente de mi opinión, lo difícil es que. Que haya gente que aún las necesite, eso es lo más triste de todo. Hay muchas, también incluso dentro del colectivo homosexual, hay como muchas críticas a la fiesta del orgullo gay, y no tanto igual por, o sea, más por la forma, yo creo, que por lo que es el contenido. Porque se dice, en algunos sentidos, pues que se ha vuelto una fiesta muy comercial, una fiesta que ya no reivindica, y una fiesta que solo hace que perpetuar los estereotipos. Desde luego, eso también es verdad. Pero también es, no sé, los argumentos de la gente de por qué un día del orgullo gay y no de un día del orgullo, yo qué sé. Porque el día del orgullo gay hace falta, claro, es la diferencia. Porque los heteros pueden casarse, pueden tener hijos, quiero decir, y no los matan por ser heteros. Yo creo que esa es la esta. Y yo a mí sí me gusta como es. O sea, yo creo que una cosa es la reivindicación y todo eso, y otra cosa es y yo creo que deberíamos asumir que el orgullo gay se ha convertido en una fiesta, como los Sanfermines, como, o sea, en una fiesta más. Y la reivindicación viene por otro lado. O sea, La reivindicación viene en el día a día. Esas reivindicaciones, no, además. Claro. En una tarde, ¿no? Claro. Además, esas reivindicaciones, yo creo que exactamente, que no puede ser un día al año. O sea, que tienen que hacerse el día a día con todos tus actos, todo, o sea, en plan, cambiando desde los cimientos. Desde luego. Sí, sí, totalmente. Pero y bueno, el hecho de que, pues bueno, es como el Día del Trabajador, pues es que es el. ¿Qué pasa? ¿Que solo el Día del Trabajador se reivindica? No, hay que reivindicar todo el año. Hombre, pero yo sí creo que es importante visibilizar, que un transexual salga y se visibilice, y que lo saquen, y que existe, ¿sabes? Y que existen las mariconas locas, y que existen las lesbianas camioneras, y las que no lo son tanto, y ya está, ¿sabes? Sí, pero eso exactamente, eso cada cual yo creo que tiene que mostrarse en el día a día, San Blanc. No mostrarse, sino no esconderse. Es algo que tiene que entrar dentro de la normalidad. Cada uno está. Debe ser como es y no tener que exhibirse por necesidad. Sí, es que esto también surge porque ha habido una polémica de que siempre hay. También el orgullo gay, pues siempre se ha politizado mucho. Entonces ha habido una polémica, pues como de dos colectivos, dos asociaciones bastante famosas de gays y tal. ¿Qué asociaciones? Pues una es la LGTB esta y otra es una que se llama Colegas. Y entonces, pues bueno, colegas sacaron un comunicado, no sé, en El Mundo, por ahí, pues diciendo que está totalmente en contra de las marchas del orgullo gay, que no, que cree que solo son estereotipos y que los gays son personas normales que no van desnudas por la calle y no sé qué, ¿sabes? Ya, es que también es lo que vende un poco, sí. Yo sigo pensando que es una fiesta y que con una reivindicación, igual que hay muchas fiestas con otras reivindicaciones, no sé, y que se ha convertido en una fiesta, pues eso, como las fallas, o sea, en unas fiestas. Y luego toda la reivindicación, pues también, o sea, se hace manifestación antes, se hace tal, pero una cosa es la manifestación, otra cosa pues es el resto. Ya, es que es un debate súper difícil, yo creo, porque es como cuando ahora hay mogollón de series y tal, donde se ven parejas de dos chicas, por ejemplo, que sean pareja y tal, pero siempre la imagen que se vende es una imagen de incluso morbosa o de parejas muy muy atractivas, o donde incluso el amor puede ser algo bonito o excitante para los tíos, que lo es. Entonces también vender eso, o sea, es igual de, no sé. Sí, igual de mierda, pero yo también he sentido, o sea, pienso en parte que sale, está guay, sale y, uh-huh, y es igual el camino. Mejor que nada, y es igual el primer paso a que esas cosas sean normales. Pero, joder, es que hay un truco detrás, es que. Ya. Ya, hombre, también la mayoría de las parejas heterosexuales que salen son súper mega guapos y súper tal. Ya, pero yo qué sé. Bueno, nos hemos acostumbrado más a eso, yo qué sé. Ya. Bueno, y contarnos un poco cómo se vivió el pasado jueves aquí, la fiesta del orgullo gay, la dichosa. Yo estuve en la manifestación. Y lo di bueno, todo. Y cuéntanos, ¿cuáles eran los eslóganes? Ah, ¿tú quieres que cante una? Quiero que cantes, claro que sí. Ya. Bueno, pues se dijo de todo, o sea, la verdad yo esperaba ver más gente, no éramos mucha gente, pero bueno, los que estuvimos ahí pues dándolo todo y nada, pues se cantaba de todo. Cántanos tu favorita. Mi favorita era una que decían, de repente estábamos ahí todos bailando porque había una batucada y de repente alguien se alza la voz y se oye, de esto que de repente todo el mundo se calla, y entonces se oye, no somos amigas, nos comemos el coño, y entonces todo el mundo empezó a partirse de la risa, o sea, como toda la manifestación, ¿sabes? Fue una cosa como, ya se cantó todo el rato esa canción, sí. Sí, estuvo guay. Y nada, además me gustó porque pasamos por sitios así que la gente nos mira, o sea, nos veía, ¿sabes? La gente. Pues pasamos por la calle Alfonso, por la calle que son así a lo mejor sitios un poco más concurridos, digamos, ¿no? Sí, y también la gente que vive ahí igual es un poco más conservadora o más, no lo sé, que no es lo mismo que pasar por la Magdalena, ¿sabes? Ya, obviamente. O sea, pasas por el Coso, pasas por Independencia, por ahí hasta llegar al Pilar, y entonces, pues bueno, eso, pues te ve un tipo de gente que, bueno, y pues la gente nos miraba y algunos bien, otros sin más y ya está. Y nada, y luego pues se acabó en la Plaza del Pilar y bueno, la verdad, muy buen rollo. Muy buen rollo, y luego ya pues la gente que quiso siguió la fiesta. Y bueno, ni punto de comparación con otras ciudades y tal, pero vamos, que muy bien. ¿Con bueno, otras ciudades? ¿A qué te refieres? ¿A Madrid? Bueno, pues con Madrid, Barcelona, con grandes fiestas reconocidas. O sea, aquí pues. Uy, en Río de Janeiro me han contado que es una pasada. Sí, y también en Brighton o por ahí, dicen que es, sí, que es la leche. Sí, sí. No lo sé, pero bueno, sí, aquí hubo mucho de reivindicación y poco de fiesta, también tengo que decirlo, ¿eh? Y había poca gente desnuda y poca gente, o sea, era una manifestación en toda regla. Ah, que había gente desnuda y yo perdiéndomelo. Yo me desnudé en un momento. Sí, vaya, vaya. Oye, un día no te desnudas aquí. Pues sí, eso fue el jueves. Pues muy bien. Día del Orgullo Gay. Bueno, pues ¿pones una canción? Sí, os voy a poner un himno también muy reivindicativo. El himno bar de Reincidente. Tras una barra o en un velador, solo con alguien o al mogollón. Los hay por todas las esquinas, cuanto menos en mi tierra. Qué alegría y qué calidad. No hay riqueza, pero hay bienestar. Vamos allí a confesar, al psiquiatra o a pagar simplemente nuestra sed. Sitio para conversar. En residencia habitual del que huye de la realidad. Y como no podía ser menos, sirve para ver la tele. Salón de juegos y de cánticos y bailes de toda índole. Se utiliza para ligar. Hay quien puede hasta estudiar y es fuente de inspiración. Es refugio y expansión de insultos y devoción. Entregues y te apartes. Pensando en ti, Julia. Aquí tenemos a los Suaves con estas palabras para Julia y yo quería dedicársela a todas las Julias de mi vida. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. En la tombona. If you like piña coladas and getting caught in the rain. Bueno, y ahora un poco de cultura en nuestra sección En la tombona. Esta semana en la tombona os proponemos Aupa Etxebeste, una película de Telmo Snal y Asier Altuna, ganadora del premio del jurado joven del Festival de Cine de Donosti. El caso es que el mismo día que los Etxebeste salen de vacaciones, se quedan sin dinero y por eso deciden pasar las vacaciones escondidos en casa para mantener las apariencias frente a los vecinos del pueblo. Los Etxebeste aprovechan su estancia en casa para echarse en cara mentiras y miserias, pero a su vez pasarán las mejores vacaciones de su vida. Bueno, pues nada, esperemos que os guste esta película amena que os proponemos, que probablemente sea emitida la próxima semana o la siguiente o cuando sea en el cine de verano del barrio. De la Magdalena. Y cambiando de tercio, o continuando con él, que todos somos culturetas, ¿habéis leído El Principito? Pues si todavía no lo habéis hecho, ahora es el momento. El Principito es el relato más corto de Antoine Saint-Exupéry, algo así, publicado el 6 de abril de 1943. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Es una obra que ha sido traducida a 180 lenguas y dialectos, otro casi nada, llegando a ser hoy en día una de las obras más reconocidas de la literatura universal. Para las que no lo sabéis, el Principito vive en un pequeño planeta, el asteroide B612, en el que hay tres volcanes, dos de ellos activos y uno no, y una rosa. Pasa sus días cuidando de su planeta y quitando los árboles baobab que constantemente intentan echar raíces allí. De permitirles crecer, los árboles partirían su planeta en pedazos. Un día decide abandonar su planeta, quizás cansado de los reproches y reclamos de la rosa, para explorar otros mundos. Aprovecha una migración de pájaros para emprender su viaje y recorrer el universo. Es así como visita seis planetas, cada uno de ellos habitados por un personaje. Un rey, un vanidoso, un borracho, un hombre de negocios, un farolero y un geógrafo, los cuales, a su manera, demuestran lo vacías que se vuelven las personas cuando se transforman en adultas. El último personaje que conoce, el geógrafo, le recomienda viajar a un planeta específico, la Tierra, donde entre otras experiencias acaba conociendo a una serpiente y a un zorro, y después al mismo aviador. Bueno, o sea, era el libro más corto, pero ya nos lo has contado entero, ¿no? Así os ahorro trabajo. Bueno, está muy bien ese libro y además se pueden sacar conclusiones de muchos tipos. Está muy bien. Y ahora, en nuestra sección... Coño, ¿pero qué coño? ¡Coño! En la Universidad de Valencia se ha desarrollado un método automático para detectar ironía en los comentarios de las redes sociales. ¡Qué útil! Wow. ¡Coño, pero qué coño! ¡Coño! En Maine, un estado de Estados Unidos, los funcionarios de emergencias han participado en un ejercicio de entrenamiento en preparación para un hipotético apocalipsis zombie. ¡Zombie! ¡Coño, pero zombie! ¡Qué coño! ¡Ese apellido está bien! ¡Coño! Multan a un juez por revelar el secreto de que otro juez quería cometer delito de prevaricación. La impunidad hasta sus últimas consecuencias. No me digas. ¡Coño! ¡Coño, pero qué coño! Una universidad alemana demanda a un estudiante que se sacó la carrera demasiado rápido. El chico tardó solo 3 semestres en terminar una carrera que debía durar 11, y a la vez haciendo prácticas. Ahora la universidad pide que pague los 11 semestres completos. Pues vaya premio a su rendimiento académico. Desde luego. ¡Coño, pero qué coño! ¡Qué fuertes! Es que no me habéis dejado analizar las noticias, de verdad. Es que, vamos. Pero, o sea, ¿qué? Es que era una universidad de economía y estos economistas se las saben todas. ¿Y eso de la ironía? ¿Lo podéis repetir? Porque igual era un poco de ironía que ponemos el detector que se ha puesto en las redes sociales. Ya no lo he escuchado. Pip, pip, pip. Bueno, y después de esas noticias... Ironía, Y después de estas noticias, ¿qué tenéis pensado hacer esta semana? Esta es la agenda que os proponemos. La verdad que no la hemos preparado mucho. Pero como estamos en verano, pues Zaragoza hace bastantes cosillas. Hay una agenda que se llama A la Fresca, o algo así, del Ayuntamiento de Zaragoza, pero resulta que es solo por los alrededores, no es por la ciudad. O sea que a nosotras no nos sirve mucho. Luego, en el Centro Joaquín Roncal, martes, jueves y viernes hacen cosas. Todos los martes, todos los jueves y todos... No, todos los martes, todos los miércoles y todos los jueves, ¿no? En plan, hacen cine, teatro y conciertos durante julio y agosto. Y luego están los festivales de verano del Ebro. Que... Y los domingos en la Ocupa... Cine de verano. Bueno, y esta noche, Sensual Feelings, la fiesta de final de... Por si sois Erasmus y no habéis follado todavía, ir por favor a Sensual Feelings. En las playas del Ebro, 10 euros en la entrada con consumición, 5 euros es como atar 2,5 las cervezas. Toma. ¡Madre mía! ¡Jara! ¡Control! Bueno, organiza ese en Zaragoza. Ah, bueno, este sábado también, cena en la Ocupa, ¿no? Y empieza San Fermín... Y desde aquí recomendamos a quien pueda que se escape a las pocitas y disfrute de un buen baño. Y a San Fermínés. Y a San Fermínés. O a Teruel, que también está muy bien. Y también es más de la zona. O sea, Teruel, vaquillas, yo lo prefiero a San ¿Cómo es la canción de San Fermín? Uno de San Fermín venimos porque es nuestro patrón. Día en el entierro, danos tu bendición. Bueno, pues vamos a dejarnos con música ya que estamos cantantes hoy. Vamos a poner algo un poco más aragonés, que me gusta a mí. Vale, ahí. Mayacán. Independencia. Bueno. Utopía, la libertad con mayúscula, sin demugas ni policía, ni burocracia, más ni patria total. Sancho Pilar al Inter Guayer, y tal vez su ser temeral. Sancho Pilar al Inter Guayer, y tal vez su ser temeral. Independencia, en cada autogestión, independencia, caminar en tal utopía, a libertad con mayúsculas, sin de fugas ni policía, ni burocracia, más y patio total. Francho filar al Icer Guayén, Zar Bechuse, Tremedal. Francho filar al Icer Guayén, Zar Bechuse, Tremedal. Reggae Huesca. ¿Pero qué coño? ¡Coño! ¿Qué está pasando? ¿Quién coño? ¡Coño! ¿Esto es? ¡Coño! ¿Cómo coño habéis podido? ¡Coño! No sé te... Bueno... Vamos con nuestra sección más esperada de la semana. ¡Me cago en...! Sí. La semana pasada ya no hicimos programa y entonces tenemos un montón de mierda en el colon. ¿Qué ha pasado con yo eso? La llevo joder, acumulada qué asco. De 4 meses. Entonces, bueno, es el momento escatológico del programa. Es el momento escatológico. Yo esta semana, me cago en... Es que no sé quién es, pero está habiendo un mega incendio en Valencia. Y calla. Y resulta que no hay ni bomberos, que no ha salido un bombero, el pobre, todo indignado, diciendo que si hubieran hecho las cosas como tenían que hacer y hicieran cortafuegos y tal. Bueno, pues entonces me cago en todos los recortes y especialmente en ese. En ese que hace que ahora no estemos preparados y me cago en los incendios y... Bueno, pero lo peor de ese incendio además es la portada que hubo de un periódico de deportes valenciano que sacaba una foto del incendio y era justo el día del partido de fútbol de la final de España y decía... Las llamas nos darán la fuerza, algo ¿en así, serio? Como para que la Roja, o sea, haciendo un símil entre la Roja, el incendio. Bueno, ya, pues ya. Me pero cago en ese periódico. No sabes, o también sea, tuvo que pedir perdón, ¿eh? Hombre, no me extraña. Venga, vamos a tirar de la cadena ya. Recordemos es que se han muerto ya 2 personas en este incendio. 2 helicópteros se han estrellado y se han muerto 2 personas. Pero como 6 veces Madrid, o sea, una cosa enorme. Sí, sí. Pues yo me voy a cagar un poco en nuestra vida cotidiana actual. Me cago primero en los madrugones veraniegos, que me molestan muchísimo porque no me dejan disfrutar de la noche de verano, que está tan fresquita. Me cago en la biblioteca medio vacía, que me hace recordar lo pringada que soy. No, que no he acabado. Me cago en los paseos a las 4 de la tarde con todo el sol yendo a la biblioteca. Y me cago en la gente que a las 8 de la tarde pasa por la puerta hablando de lo bien que lo han pasado en la piscina mientras tú estás estudiando. Yo he cagado. Lo tenía acumulado. O sea, te cagas en nosotras, en verdad. En vosotras. Sí, yo hoy he sido un poco así, la verdad. En la piscina no, pero... Lo necesitaba. En fin. Bueno. Mami. Yo... ¿Donks? No sé, soy... Soy tan buena gente y tan ignorante que es que no me va a cagar en nada. ¿Puedes echar siempre el flusflis? No, es que a mí lo del flusflis este del AVI no me va a nada. El ambientador. Tío. Que relego mi esto. Cágate en las bicis que se quedan candadas en una casa. No. Uy, que no. Voy a hacer un cambio y en vez de cagarme, voy a felicitar a la Pili. Felicidades, Pilindruskaya. Bueno, pues yo sí que me voy a cagar. Me voy a cagar en la incompetencia de los trabajadores en general. O sea, sobre todo los que trabajan de cara al público. O sea, llevo... Estoy indignadísima con los trabajadores de cara al público, sobre todo desde que volví de Francia, porque allí, o sea, si no trabajas bien de cara al público, te echan a patadas. Y aquí es una incompetencia suma, o sea, suprema, horrible. Me cago. Sí, me cago en los trabajadores de cara al público en general. ¿Qué te pasa? Tampoco hay que generalizar. Pero hoy, ahora, ¿no te han penetrado? Sí, por todas partes. No queríamos saberlo. Pues no preguntes. Bueno, algo de morbo. Bueno, después de esas cagaditas, ¿qué es lo que pasa ahora? Que nos despedimos. Virus, bacterias y viroides. Recordad que por todo esto pueden caernos. Seis años y un día. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Ayer estuvimos en un karaoke muy guay. Cierre de misión.